José Luis, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Ah, perfecto. ¿Cómo están ustedes? Con algo Perfecto. de un retorno medio raro, pero los escucho. Sí, bueno, perfecto. Nosotros ahora te escuchamos perfecto. José Luis, ya te presentamos y queríamos hablar sobre las audiencias por el costo del boleto y la subsiguiente por el costo de la energía que se realizan, curiosamente, vos nos dirás, después de las elecciones, justo después de las elecciones. Vos sabés que yo sé que ustedes me van a permitir por ahí decir algunas barbaridades, pero en primer lugar los saludo, muchas gracias por invitarme y un saludo enorme a todas y a todos los que escuchan la radio en este horario de la tarde. Cuando hablamos de los servicios públicos, me parece que hay que necesariamente hablar de un tema político y que va en línea directa con dos concepciones que son antagónicas, distintas y que es muy difícil que se pueda conciliar, sobre todo cuando se viene de un proceso en donde se reafirmó muy, muy fuertemente que los servicios públicos son un bien de mercado, sobre todo en los 4 años que gobernó el expresidente Mauricio Macri. Es decir, ¿entendemos los servicios públicos como un bien de mercado en esa concepción o lo entendemos como un derecho social, un derecho humano en el que cada usuario y consumidor tiene derecho a tener accesibilidad en primer lugar y a que se lo preste de una manera en lo que se tiene que cuidar el Estado, el ente regulador y el proveedor del servicio en ese interés económico del consumidor? Mientras que aquellos que lo consideran como un bien de mercado, como lo es, bueno, el radicalismo que se asoció al PRO y que viene gobernando nuestra provincia desde el año 2015, la idea de ese radicalismo y de ese PRO en cabeza del ex gobernador Alfredo Cornejo, el actual Rodolfo Suárez, no les tiembla el pulso de establecer o determinar un valor que favorezca directamente el interés económico para resguardar los costos, la rentabilidad de los 7 dueños de las 9 empresas que prestan el servicio de transporte público o de los dos dueños, las dos familias dueñas de las 2 empresas que prestan el servicio de media y de larga distancia en la provincia de Mendoza. Y si lo sumamos al día jueves, en donde el EPRE, el ente regulador y el gobernador Rodolfo Suárez no les ha temblado en producir un aumento durante la pandemia del 30% primero, después un aumento del 13%, y ayer ya están adelantando que el gobernador va a tener legalmente habilitado que les asegure un 8% más de aumento en detrimento de la economía de las miles de familias mendocinas. Yo creo, gracias por permitirme hacer esta introducción, porque creo que a partir de acá podemos conversar de qué trata esto de las audiencias públicas, esto de qué trata prestar un servicio público en la Argentina. Claro, hemos hablado varias veces sobre todo el tema de la energía que se trató el día jueves. Hemos hablado en nuestro programa con Mario de Casas. Nos decía Mario, yo pienso, mi ideal sería que la prestación del servicio eléctrico vuelva a ser dado por una empresa estatal, por una prestación estatal. ¿Vos cómo ves esa alternativa, José Luis? Totalmente. Es decir, de hecho, hoy lo está, por eso yo decía que hay dos modelos de provincia. La provincia gobernada por el radicalismo PRO, que tiene, yo cuando hablo del radicalismo PRO es para diferenciar ese radicalismo progresista de los años 83, en cabeza de Raúl Alfonsín y de todo aquello, que entendemos que la política lo debe ser para los más desposeídos, para los más humildes y para una clase media de la sociedad que no se tiene que caer en la pobreza. Entonces, yo hago estas aclaraciones tan necesarias, pues cuando dijiste Mario de Casa, se me vino el radicalismo, ese radicalismo que yo conocí. Claro. Y él entiende eso, entiende que el servicio público es un derecho social, es un derecho humano, del cual todos los ciudadanos, que somos consumidores, tenemos derecho a tener acceso, pero a un acceso en donde el valor de la tarifa sea accesible y de acuerdo al bolsillo que del consumidor. No un precio como si fuera de mercado y de merchandising y que seamos clientes en vez de usuarios y consumidores, en donde lo que se asegura una empresa es tener cubiertos los costos, asegurada una rentabilidad y con eso hacer las inversiones a partir de lo que aportemos los clientes. Y yo creo que si este servicio público de la electricidad, tan importante, porque enseguida te voy a comentar cuál fue mi posición en la audiencia pública, si es un derecho social, no un bien de mercado, si es un derecho humano, tenemos derecho de acceder a él, a que se cuide y se proteja la salud, el derecho a la información y la protección del interés económico de la economía familiar, y bueno, sí, tiene que ser estatal, porque de la manera en que lo es hoy, administrado por las distribuidoras, que disfrazadas de cooperativa o de sociedad anónima, todas tienen dueños que están ganando y haciendo pingües negocio distribuyendo la energía en la provincia. ¿Qué imagen, cómo nos podés contar lo que pasó en esas audiencias públicas? El ente regulador de la electricidad, EPRE, y el EMOP, ente de la movilidad, están cooptados, es decir, apoderados por los dueños de las 7 empresas de transporte, los 7 dueños, las 7 familias dueñas, están apoderados de los intereses que defiende el EMOP, no defienden a los usuarios. Y en el EPRE pasa exactamente de la misma manera, las 3 distribuidoras más grandes, que son EDEMSA, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y EDESTE, y las 9 restantes cooperativas diseminadas en el resto de la provincia, tienen asegurados sus costos, su rentabilidad, en estos funcionarios del EPRE, que les van a permitir seguir ganando jugosa ganancia en detrimento de lo que pagan los usuarios que consumimos la energía eléctrica en la provincia. Y yo hice un planteo, si me permití. Por supuesto. No es largo. El planteo que hicimos nosotros desde nuestra fuerza política es, así como lo decía Mario de Casa en tu entrevista, no tuve la oportunidad de escucharlo, pero ya lo voy a buscar. Nosotros creemos que tenemos que terminar con este mercadeo de los servicios públicos, tienen que ser considerados un derecho social, y en los próximos 10 años se va a producir en el mundo una modificación que va desde los combustibles fósiles hacia la, está migrando la movilidad hacia la electricidad, hacia el hidrógeno, y en los próximos 20 años toda la matriz energética en el mundo migra hacia la electricidad. Y a partir de considerar esa idea en el mundo, porque el cambio climático lo exige, porque los acuerdos de los grandes países del mundo es ir haciendo esta migración, y sobre todo que la línea del consumo no es que tiene periodos estacionales en donde se consume más electricidad con otra, no. En los últimos años la línea es ascendente, todo el tiempo se consume electricidad, y la distribución, que es el tercer proceso después de la producción, el transporte, la distribución de la electricidad se transformará en los próximos 10 y 20 años en un tema central en todo el mundo. Entonces lo que nosotros le pedimos al EPRE, bueno, que deje de estar cooptado por las 12 empresas, las 12 familias que hacen negocio con la electricidad, y puedan permitir que los usuarios, los ciudadanos, le podamos volver a creer que el ente regulador está haciendo algo serio, algo que permita desarrollar las nuevas energías en base a la electricidad, con un organismo que no solamente cuide los intereses económicos de ese grupito de distribuidores de electricidad. Necesitamos, el ciudadano común necesita volver a creer en eso. Y sobre todo en la política, en los gobernadores, sobre todo de este radicalismo pro, que dejen de ocultar la realidad de lo que va ocurriendo con la prestación de los servicios. Hoy vos le preguntás a cualquier ciudadano, salvo que escuche La Mosquitera o que escuche una radio comunitaria o un medio comunitario, no saben lo que ocurrió en la audiencia pública. Y es desastroso. En el límite, te digo, Carlos, sobre todo en la del transporte público, en el límite de los delitos penales, de la corrupción, de los que dirigen el ente de la movilidad, en su connivencia con los dueños de las 7 empresas que prestan el servicio. ¿Por qué lo decís, José Luis? Nos interesó eso. Hay una fórmula que garantiza que estos señores cobren lo que por la provisión del servicio por kilómetro que recorre cada unidad de cada colectivo. Entonces, en esa fórmula hay dos ítems que ellos están falseando, la verdad, desde hace muchos años. El primero de ellos es el combustible y el segundo, el que es la cantidad de personal, de empleados, de trabajadores, para que un colectivo se le asegure a la empresa cobrar por kilómetro que recorre. Por ejemplo, a ver, el gasoil, la empresa Mercedes-Benz, y una prueba de banco que se hizo en el año 2007, determinó que los motores Mercedes-Benz consumen 36 litros de gasoil por cada 100 kilómetros. Sí, claro. Y estos señores desde hace muchos años... yo sé que más de eso no consumen. No consumen más de eso. Bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos presentan una declaración jurada ante el ente regulador, en donde ellos dicen que las unidades de transporte de pasajeros consumen entre 42 y 46 litros de gasoil. Cuando vos vas, si tenés un auto, camión o lo que fuere, gasolero, vas a una estación de servicio, te cobran la tarifa plana, es decir, cuesta 100 mangos. Mientras que las empresas de transporte, que son 9, y cuyos dueños son 7 familias, les llega el gasoil con un precio diferenciado a la mitad, que se lo descargan en las terminales de estos colectivos que salen a andar. Hablando entonces, de planeros, a ellos les descargan, ¿no? La cantidad... ¿Hablando de qué? Sí. De planeros. Aparte, no es... sí. Bueno, hubo uno de los legisladores que me antecedió en la palabra el día que les dijo, ¿cómo es este tema de la asignación universal por hijo versus la asignación universal para las 7 familias dueños del transporte? Porque aparte de pagar la mitad del valor, ellos le están haciendo trampa con la cantidad de litros que consume cada unidad. Y a su vez, estas empresas no cobran por pasajeros que se transportan. Y hoy muchos mendocinos vemos andar en las calles colectivos vacíos. Y es porque existe un plan de movilidad que le llamaron Mendotran, o Mendo, no me acuerdo cuánto, pero que es un... yo me quiero olvidar del nombre, que lo hacen nada más que para que estos señores sigan haciendo el negocio que vienen haciendo hace miles de años. Y nosotros iniciamos 4 procesos judiciales en la Suprema Corte, que todos, en todos, sistemáticamente, los jueces que responden a este señor, que fue ex gobernador Alfredo Cornejo y el actual gobernador, no tratan, es decir, lo rechazan formalmente. El jefe de los fiscales, que tendría que investigar penalmente esto, también. El fiscal de Estado, que aún respondiendo a otra fuerza política, cuidando su cargo, mira para otro lado. Y el EMOP, en donde ni siquiera anda y funciona el órgano consultivo, protege esto y lo tapa. De hecho, nada de esto ha salido a la luz en los medios de comunicación de los 2 canales abiertos de la provincia, ni en el canal abierto del sur. Es decir, todo esto es como que no ocurre. Y es lamentable porque esta es la concepción del mercado. Hacer trampa, ganar dinero, asegurar que se aseguren sus costos y que los usuarios paguemos esta fiesta que a su vez termina pagando campañas políticas. Porque la empresa Endesmar, la empresa Cata, sabemos que sus dueños abiertamente han participado incluso de la campaña política de Juntos por el Cambio y de Cambia Mendoza, o el nombre que quieran. Entonces se les asegura hacer trampa, asegurar su contrato, que funcionen las unidades de transporte recorriendo kilómetros y asegurando el cobro, sin importar los pasajeros que se transportan. Esto que yo les estoy diciendo está escrito. Está en los informes que nosotros hemos presentado, en la propuesta que hacemos de terminar con esto en la provincia de Mendoza, y sobre todo acá hay una trampa muy grande. Se esperó terminar el día domingo las elecciones para poner en funcionamiento toda esta maquinaria de ajuste que va a caer en el bolsillo y en la economía de cada una de las familias usuarios del servicio y aquellos que aportamos con los ingresos brutos al erario de la provincia. Muy muy clara la explicación, José Luis. Será muy importante entonces la actuación, en la que vos tenés vastísima experiencia, de las organizaciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios. Sí, sí, es importante. Pero lamentablemente estamos en una provincia en donde los órganos de control, la legislatura, la Comisión de los Derechos y la Garantía, el fiscal general, la gran mayoría de los nuevos jueces que hay en Mendoza, Y la Suprema Corte, que es donde llega el fallo final, tiene mayoría absoluta el gobernador Rodolfo Suárez. De manera que todo este trabajo y de esto que estoy hablando, que no es solamente que lo esté hablando, está escrito en los expedientes donde tramitan estos ajustes de valor, porque nosotros creemos que esto en algún momento la justicia lo va a tener que resolver, se pueda seguir peleando. Pero lamentablemente nosotros lo venimos diciendo y el radicalismo pro de nuestra provincia sigue obteniendo el favor de un radicalismo pro que le dice a los mendocinos, ocultándole todo esto, que voten en contra de, y no hay una sola propuesta desde esa fuerza política, sino sembrando esa duda de que se vote en contra de, porque es malo. Y al día posterior de terminar las elecciones, caen con toda esta seguidilla. Y no termina acá. El martes que viene es la audiencia para ajustar el valor del agua y de las cloacas. El agua es carísimo. Agua es confiscatorio lo que cobran de agua. Bueno, ya lo tiene dicho el presidente de AISAM, quiere un ajuste del 47% del valor de lo que hoy se paga. Impresionante. Y el EPAS, sí. Y el EPAS lo va a avalar. Hoy me mandaron yo les pido información de toda naturaleza. Y usan todos vericuetos legales para tratar de no informar lo que le pedimos. Y bueno, el martes que viene le van a dar otro vuelta de rosca para que el gobernador tenga toda la tinta legal para que no se lo investigue penalmente y aumente el 50% del valor del agua potable en toda la provincia, para que ajuste un 55%, porque ya ajustó el 30% más el 13%, más el 8 que va a ajustar ahora la distribución de electricidad, y el transporte público de pasajeros, bueno, ya le aseguró a las empresas que cobren. Así que lo que aumente va a ser parte de la historia. Da mucha tristeza escuchar todo esto que estoy hablando, porque realmente es eso lo que está proponiendo Cambia Mendoza, Juntos por el Cambio, el radicalismo que se asoció con el PRO, en donde lo que importa es hacer negocios los que proveen servicios públicos, totalmente a contramano de los sectores más desposeídos, los sectores que están más alejados del lugar urbano, del turismo bonito que tanto gusta fuera de nuestra provincia. Bueno, para cambiar un poco el ánimo de toda esta situación tan opaca y opresiva que nos describí, José Luis, te cuento que te hicimos esperar porque estábamos escuchando la columna de Mónica Bascuñán, que nos contaba que un recurso de amparo de Marcos París y de Alexia Biancorroso, Marcos París discapacitado y una pareja en situación de alta vulnerabilidad, un recurso de amparo para que no los desaloje el IPB, les salió un fallo favorable de María Paz Gallardo, que exige al IPB y a la Municipalidad de Godoy Cruz que provean una vivienda digna a esta pareja en situación de vulnerabilidad. Así que bueno, vale la pena dar la pelea siempre, José Luis. Sí, yo sé que sí. Me acuerdo en su momento la frazada, duró más de 13 años la pelea por el gas para Mendoza y se logró. Esto de Biancorroso, sabía que estaba tramitando, no sabía el fallo. Me alegro mucho de que eso haya ocurrido, porque ni al IPB, ni al gobernador, ni al intendente de Godoy Cruz les interesa el tema de las familias vulnerables, y todas estas cosas que ustedes permiten comunicar me satisface. Yo hoy he tenido mala onda, yo pido mi disculpa, pero la verdad es que me oprime saber con tanto tiempo de anticipación lo que va a ocurrir cuando el gobernador dicte todo esto justificado con esta manera tramposa de hacer la política. Yo quiero otra política y voy a seguir insistiendo con eso. Muy agradecido de vos, Carlos, del medio, José Luis, que podamos comunicarlo. Bueno, y quedamos en línea entonces. Muchísimas gracias, José Luis Ramón. Un gustazo enorme y un saludo grande a todas y a todos los que escuchan la radio a esta hora de la tarde.